¿Sabes? La educación, mis valedores, ese elemento que diferencia a las comunidades desarrolladas de las que sufren de subdesarrollo mental, que es el más funesto de los subdesarrollos, el de la mediocridad. ¿Cuál es el nivel de la educación en nuestro país? Eso se advierte en la vida pública y privada de las masas sociales. Es esa una educación que nunca trascendió las primeras letras, que nos mantiene en el nivel de analfabetos funcionales, porque todavía más, y según coinciden las encuestas, el mexicano lee menos de 3 libros al año, que casi siempre se refieren, imagínense, a superación personal y el desarrollo humano, ese alimento chatarra para el espíritu. Imagínense, algún escritor de superación personal y desarrollo humano, compañera Isabel Macías. Pues Bucay. Bucay. Es así como, por falta de una adecuada educación, las masas tienen muy débil su espíritu, y en cuanto religiosos, practican un una religión de herencia, de rutina, de rogativa y golpes de pecho, nunca de acciones que acreditan amor al prójimo como a uno mismo, con hechos. Que eso, sea ateo o creyente, de cualquier credo religioso, eso es ser cristiano, sin más. Se hace ateo, se hace creyente, lo que sea. Cuando se ama al prójimo como a uno mismo, con hechos, eso es verdaderamente practicar la doctrina de Jesús el Cristo. Por lo que se refiere a la cultura política, una masa inculta mal conoce sus derechos y obligaciones, mientras que todos los medios de acondicionamiento social la desvían a esa masa por los terrenos pantanosos y los campos minados del corto plazo, vale decir, sombras son atadas a la roca de la caverna y toman por seres humanos las sombras que a sus espaldas proyectan los viandantes. O una variante de la caverna de Platón. Para que la masa popular no entienda lo que ocurre en las maniobras casi siempre perjudiciales para la comunidad, el sistema le proyecta un solo rollo de la película, y al tanto solo ese rollo, la masa cree que puede entender la película entera, cuando se precisan 2 elementos complementarios, la historia y la realidad objetiva. Solo así se comprende una realidad política. Pero nosotros, hoy, todo lo que mamamos en la tele, bueno, yo no, y todo lo que se dice en la tele acerca de Peña, de la Cente, de Osorio, de Nuño, de toda esa escandalera sin procesar, porque no conocemos historia ni teoría política, eso lo repetimos porque parecería que comemos unas viandas echadas a perder. Y si anoche oímos a López Dóriga y a todos estos voceros del sistema de poder decir esto o aquello de la gente, decir esto y aquello del atentado en París, en Niza, todo lo que oímos hoy, como si hubiéramos comido un guiso echado a perder, repito, hoy lo repetimos, hoy lo decimos como opinión nuestra, Pues para mí que Niza, para mí que el ejército, el Estado Islámico, para mí que, ¿qué para ti? Para López Dóriga, nada más que con tu cabeza que piensa con cabeza ajena. Recuerden ustedes lo que alguna vez dijo Revueltas, José el Bueno. Leo ahora algún reaccionario, bueno, no, con ese apellido. No, José Revueltas dijo, hablando del proletariado, qué poder enorme tiene. Pues sí, pero le cercenaron la cabeza y le colocaron una del sistema de poder, la del sistema de poder, la de su enemigo histórico. Y esa cabeza está atascada de información de la que le dan los voceros oficiosos de ese sistema de poder desde la radio televisión, desde la radio y televisión, pero principalmente antes que los periódicos, antes que las revistas, antes que la misma radio comercial, la tele. A dos nalgas frente a la tele, y yo pregunto a sus buenas mercedes, ustedes, del pasado domingo al día de hoy, ¿cuántas horas invirtieron frente a los noticieros? ¡Ah, para estar bien informados! Si ustedes supieran, si supiéramos lo que nos manipulan, lo que nos enajenan, lo que nos tornan pasivos, dependientes, lo que nos echan a perder nuestra dieta alimenticia, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, todo, todo, nos van levantando de nuestra madre tierra y nos van a vencer, nos han vencido, cuando menos nos están venciendo, con la cultura, subcultura que nos llega del norte. Puro guanabí, puro gringo de segunda. Aquí mismo, en lo que voy a mostrar a sus buenas mercedes, advierto que en lugar de escribir correctamente el castellano, dice uno de ellos, contrario a lo que se... ¿Y por qué no le pones antes y le escribes al contrario? Te cuesta mucho trabajo. Y luego, aunque esto es para más adelante, voy a mostrar a ustedes... Bueno, no sé, no lo tengo a la mano. ¿Cómo? En su momento lo voy a decir. ¿Cómo violan la sintaxis? ¿Qué? ¿Porque hay que estar a la moda? Ah, bueno, pues entonces, así como las señoras de edad 40, 45 años, vientre redondito y abultado, se enfundan en esas ridículas, en esos ridículos mayones, multicolores, porque así viene la moda. Y así como los jóvenes, ¡ah!, los desfiguros. Y así como la mayoría de los jóvenes, ahora la barba negra, tupida, la moda. Así nos están desnaturalizando. Y yo mirando pasar a los barbones de 25, 30 años, digo, Sócrates, Platón, Aristóteles, de aquí en adelante les voy a imaginar rasurados, porque cómo va a ser lo mismo la barba de Platón a la barba de este de 25 años, que va muy saleroso, porque le impusieron esa moda. Y luego esta señora, les cuento que una vez en la madrugada iba yo a comprar a mi única unos trozos de pan, bueno, pues unos panes, conchitas y caracoles que en el mar se ven brillar. ¿Cómo quieres que te olvides si apenas te empiezo a amar? No, conchitas, panes, ¿por qué? ¿Qué desviadas tan más feas? Bueno, y vi llegar a una señora, gordifloncita, bueno, todo un físico que gritaba, que aullaba, no me enjaretes estos mayones, pues ella con esos mayones, ella como de 55, 60 años, gordita, gordita de sus, de su vientre, no me aguanté y le dije, señora, que no se ama, señora, téngase compasión, mire, mire nada más cómo viene vestida. Ella no sé por qué intuyó que tengo madre, porque de inmediato, y pues yo no pude hacer otra cosa que decirle gracias, pero de, sí, de todas maneras, no voy a lo de mi madre, porque ella ya está en el cielo dándole cuenta al Creador, pero de todas maneras tomo nota de su recomendación, de su exhortación, y sigo diciendo a usted, qué ridícula se ve, tal como es, con semejantes mayones. Paz. ¿Qué música escogió, compañera Isabel Macías? El concierto emperador de Beethoven. Ah, el concierto emperador es pura, una belleza, pero belleza con enjundia, como decían aquellos. Destapaban una quinta de tequila. Le daban los tragos ahí en mi pueblo. Y decían, tápala, tápala. Con tapar la botella con un olote. Con un, tápala, que no se le vayan las malas razones. Bueno, después de las tonterías que me he permitido decir a sus buenas mercedes, mejor que la compañera Isabel Macías invite a todos ustedes a manifestarse acerca del tema de la educación y de las relaciones espinosas que hoy se advierten entre la coordinadora y gobernación, porque ya Nuño, el de la SEP, quedó en un discreto segundo plano. Sí, maestro. Y las señas telefónicas, área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Omito todo lo que había redactado acerca de la educación para irme a las noticias, a los comentarios del día de hoy. Pero antes, para apoyar mi dicho de la fruslería, del espumarajo, de todo la quincalla de que las masas proporcionan de alimento a su espíritu y por eso lo tienen encanijado. Antes de eso, voy a transcribir un trozo de una redacción que apareció, bueno, de una noticia que apareció hace algunos ayeres en alguno de los tantos matutinos que reviso cada día. Dice, hubo un evento, dicen ellos, un acontecimiento, una exhibición, sí, de canto, de estos de muy baratos, de estos que cantan agudo, agudo, agudo. Bueno, entonces, y dice la nota de prensa, óiganlo bien, 70,000 jóvenes con alcohol en la sangre, paso. Si fueran miles a nuestros talleres de teoría política y lectura, de lectura y teoría política, ¿cuánto bien les harían a esos miles? A ver dónde nos acomodábamos, en el auditorio. Pero ni siquiera entienden lo que berrean estos de voz agudísima. Una vez estaba yo en un programa de radio en la mañana y dije, oigan, ¿y esa mujer que está hablando, está esta soprano, esta mujer que está cantando eso raro en inglés, quién es? Y me dijeron, es Michael Jackson. Y alabaron aquello como lo máximo. A mí me dio pena decir, y no lo dije, que si hubieran escuchado Don Giovanni, la flauta mágica, las bodas de Fígaro, bueno, hasta la única ópera de Beethoven, Fidelio. ¡Caramba! Bueno, entonces, aquí está la crónica de lo que ocurrió en aquella ocasión, en aquel evento. Evento es lo eventual, pero esto estaba planeado. 70,000 jóvenes con alcohol en la sangre y en éxtasis es el resultado del primer día de actividades musicales del, aquí el conjunto. Rock, funk, grunge. ¿Usted, compañera, sabe lo que es grunge? No, maestro. Rock, funk, grunge, indie y dance. La explanada lució, si supieran, se luce un adjetivo, un sustantivo, no un adjetivo. Bueno, el... ¿Dónde está? La explanada lució repleta. Ella, una mujer, fíjense lo que hizo esta artista. Esto vale, y no las tonterías de la flauta mágica. Ella escupió un hielo al aire y lo atrapó con un vaso. Movimiento digno del aplauso. Claro, aplaudieron. Arrojar un hielo y atraparlo con un vaso, no, eso no cualquiera. Con razón los aplausos. ¡A masas! La mayoría de las personas vistieron de manera casual. Decir informal es castellano, pero hay que decir casual en inglés, casual. Somos gringos, de segunda, pero gringos. Vistieron de manera casual. Ustedes saben, es informal. ¿Qué les cuesta a los redactores? Bueno, casual. Algunas chicas optaron por lucir más trendy. Miren, se me figura que todo esto serán calambures, qué diablos. Ojalá que entre ustedes que están escuchando alguien me diga que es grunge, indie y trendy. Bueno, entonces, fashion. ¿Es más fácil que decir moda? Casual. ¿Es más fácil que informal? National. Nacional, local, regional. ¿No es más apropiado que doméstico? Doméstico es exclusivamente dentro de la casa. Ya tres pasos fuera de la casa ya no es doméstico. Ah, pero ¿cómo es? Traducimos del inglés, mal traducimos del inglés, y tenemos la secreta aspiración de ser parte de un Norteamérica que nos mutiló más de la mitad del territorio y que en 1914 nos invadió en Veracruz, donde hubo matazón de civiles. No, nosotros amamos al verdugo, al enemigo, de alguna manera como las doncellas sabinas que, raptadas por los... soldados romanos, acabaron por y aprendieron a amar a su captor. Bueno, así nosotros. Nos cargó la nación norteamericana y ahora queremos ser casuales y fashion. Y la palabra que me encanta oírla de la compañera Isabel Macías, que escuchó en algún transporte público un 2 de noviembre. Una joven le dice a otra después de pintarrajearse la cara. Me veo fashion. Ah, me veo fashion. Me veo fashion. Bueno, pues aquí el fashion. Y luego, hoy inicia. En lugar de se inicia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que disparatar en lugar de hablar castellano? Ahora, a la brevedad. En lugar de a la brevedad posible. ¿Por qué somos proclives al disparate? Bueno, el remate de la crónica. al caer la tarde, ya con más personas, que si bien algunos, ya las personas son algunos, no algunas. Al caer la tarde, ya con más personas, que si bien algunos ya estaban embriagados, no bajaron el ánimo. ¿Qué les parece la clase de español? Bueno, debe ser de castellano, pero la clase de murga que utilizamos para decir que 70,000 jóvenes ya embriagados. ¡Paz! Crescencio Suárez, ¿usted sabe de alguna canción, de alguna murga, de algo que esté de moda hoy día? Y ustedes me dicen, pero si quedamos de hablar de la educación, y esto que estoy hablando no es cuestión de educación pública, no es cuestión de las masas que se dejan gobernar por esos bribones del sistema de poder, las masas que nos dejamos arrebatar raíces, historia e identidad, atavismos e idiosincrasia, modos de ser, de pensar y de actuar, y en suma, de memoria histórica, y algo fundamental como para reflexionar al respecto. Fíjense ustedes, alguna vez ya lo dije aquí, en este micrófono, iba a decir en estos micrófonos, pero a mí me dejaron hemipléjico, nomás AM. La belleza, esto lo establece el clásico, la belleza es el esplendor de la verdad. Habrá asomo de verdad y por lo tanto de belleza en unas caricaturas nativas del anglosajón. Habrá belleza en estos jóvenes picoteados de piercings con rastas, porque la moda al llegar a nosotros, que dijo Alfonso Reyes, viajamos en el cabús de la historia, cuando llega a nosotros ya dejó de ser moda en Estados Unidos y Europa. Y por inercia, poco a poco vamos dejando esa moda que allá pasó de moda para adoptar las nuevas modas. Y así el ciclo temporal da vueltas como la historia y como la eternidad, da vueltas. Ahora ya los peinados que fueron de los Beatles en primer lugar, ahora las barbas que fueron no sé de quiénes, quizá actores de cine, iba a decir actrices de cine, barbadas, actores de cine de Hollywood, no sé, pero aquí está la moda. Ahora, yo... Por supuesto que no soy partidario de la pena de muerte, por supuesto que no. Pero algo amable, prisión perpetua a los que hicieron que señoras gorditas en de su vientre, ya de 45, 50 años, usaran y usen mayones multicolores. Caramba, por eso reitero, por esa educación deficiente que imparte el Estado, a propósito deficiente, este país padece un subdesarrollo mental que es, repito, el más nefasto de todos. Por eso mismo, por falta de educación cultural, no sabemos vivir, desperdiciamos nuestro tiempo vital, desconocemos el arte de amar, y ahí están los resultados. Violencia intrafamiliar, parejas desbaratadas, matrimonios deshechos, familias desintegradas, el marido un macho que los sábados llega oliendo y no precisamente a ámbar, sino a licor, y por eso todo, por falta de una educación eficiente, por eso no pasamos de mediocres, irremediables. Bueno, pues quizás tengan ustedes alguna opinión, y ahora pido a la compañera Isabel Macías que reitere los números telefónicos. Sí, maestro. Área Metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Hay un fenómeno que se llama racionalización. Qué ganas de que pudiera yo aquí explicarla ante ustedes. Defender el yo aún. Bueno, pues, perdón, un traguito de infusión. Defender el yo tope en lo que tope. Les voy a poner un ejemplo. Una persona necia dice 2 y 2 son 5. Le digo, no, 2 y 2 son 4. ¡Ya sé, ya sé! Primero defender el ego después de haber cometido un error. Eduardo Cisneros. Al inicio el maestro dijo que los mexicanos leen 3 libros al año. Si uno va a la librería con 1,000 pesos, se compran 1 o 2 libros. Los libros están muy caros. Es cuestión de economía, no de ignorancia. Y si es cuestión de economía, por no poder comprar más libros, ¿no se cae en la ignorancia o no se mantiene uno en la ignorancia? Pero no es cierto que sea economía. Va usted a la licorería, va usted al súper, va usted a... y puede comparar que cualquier producto de la comida, de la bebida, es más cara que muchos libros que están en oferta, que cuestan 40, 50 pesos. Pero se trata de defender el ego, es economía, no ignorancia, no somos ignorantes. Bueno, por la economía no se lee. Entonces, ¿no se es ignorante? Cualquier... alguien... me dice don Daniel Cruz... Cualquier canción de reggaetón está de moda. Pues sí, y después me aclara qué caramba sea reggaetón. ¿Dónde está mi celular? Pues están llamando al celular, pero está ahí en su lugar de descanso y además no lo sé manejar. Bueno, entonces, reforma educativa. Noticias del día de hoy. Contrario, ¿qué nos costaba decir al contrario del discurso? Al contrario del discurso, no, hay que decir, Carlos Lara, contrario al discurso que se había mantenido semanas atrás, ahora el presidente, aquí su nombre y sus 2 apellidos, afirmó que la reforma educativa podría estar sujeta a una revisión con el fin de hacerla más eficiente, de allí el objeto, de allí el objetivo de las mesas de trabajo que se han establecido en el sindicato, el CENTE, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reforma educativa a revisión, dice el presidente de México. Otra noticia, o más bien un comentario del día de hoy, Ernesto Villanueva. En unas semanas la polémica de la reforma educativa ha ido en aumento. Atrás quedó la postura del gobierno de Peña de que no habría ningún cambio porque, comillas, el Estado de Derecho, caramba, porque el Estado de Derecho sí se... perdón, el Estado de Derecho no se negocia, dijo, cosa que es absolutamente cierta, en las palabras, en las frases, en las oraciones, pero no en los hechos. Aquí sí se negocia y lo vamos a ver. Dijo Peña, el Estado de Derecho no se negocia. Por favor, no hay en México siquiera Estado de Derecho, dice Ernesto Villanueva, y estoy de acuerdo con él. Pero las islas de derecho sí se están negociando. Y aquí la prueba. Miren ustedes, nos vamos a la historia y dice y reproduzco lo que dice la gente. Reforma a la carrera magisterial, acción perversa. Reforma a la carrera magisterial, acción perversa. Y lo dijo el domingo. Domingo 29 de mayo del 2011. Reforma a la carrera magisterial, acción perversa. Y allí está la noticia, pero ahora otra nota del día de hoy. Se impone CENTE y logra, entre comillas, que liberen a dos. Oaxaca. Este es de Ismael García. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación logró ayer la liberación de dos integrantes del magisterio. Acteal Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de esta gremial y acusado de lavado de dinero por 24 millones de pesos, y de Roberto Abel Jiménez García, procesado por robo con violencia. Este beneficio fue anunciado por el magisterio en su asamblea estatal como, comillas, un avance de la mesa de negociación por la liberación de todos los presos políticos. Se cierra. ¿En dónde carajas está el Estado de Derecho? ¿En dónde está el predominio de la ley? Digo yo, sea maestro, sea Norberto Rivera, sea yo, sea quien sea, si se violó la ley, se ejecuta la pena correspondiente sin más, sin siquiera interpretaciones de leguleyos. Ese es el Estado de Derecho. Pero liberar a base de la pura fuerza, liberar a dos o a tres o a más, entonces, el auto de libertad de ambos mentores se dio por separado la madrugada del sábado. Abel Jiménez, exintegrante de la Comisión Política, estaba acusado de robo con violencia por más de 500 mil pesos y fue detenido por la Policía Federal el 29 de octubre del 2015. Ustedes saben que las bases para estas aprehensiones son endebles. Y por lo mismo, nada más les aprietan el cincho y sueltan a los detenidos. O a la inversa. Oigan esto, el sector patronal, ¿cómo ha dividido este asunto a los mexicanos? Como cuando haya sido como haya sido, ganó, entre comillas, el ebrio de gloria y poder, Calderón, el multi, bueno, digámoslo en suavecito, el matancero, y no precisamente la sonora matancera, sino el matancero que dejó regados 100,000 cadáveres antes de irse en apariencia, porque está detrás de una señora flaca alta que se llama Margarita y que quiere colocarla en Los Pinos, no tanto porque ella disfrute de la presidencia, sino porque él quiere ser el mandón del DIF. Bueno, el sector patronal advirtió que la paciencia de los empresarios se acabó y exigió resultados de los diálogos que lleva a cabo la coordinadora con la Secretaría de Gobernación. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, dijo que ha habido omisión por parte de autoridades locales y federales para evitar bloqueos de vías públicas, saqueos de negocios y pérdidas económicas en las entidades donde se lleva a cabo las manifestaciones del magisterio. Sigue la nota, pero ya no tengo tiempo de más. Entonces, Martín Santos Pérez, juez tercero de distrito en materia administrativa, concedió a Mexicanos Primero, que primero tiene a Claudio X González de Mandón, los ricos, los oligarcas, los que tienen el salario mínimo ínfimo para los trabajadores. Concedió al Mexicanos Primero un amparo en el que ordena a la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong dejar sin efectos los acuerdos por, comillas, afectar de manera sistemática, se cierran, el derecho humano a la educación, se abren de nuevo, el otorgar a los miembros de la sección 22 derechos genéricos absolutos contrarios a lo dispuesto de la legislación aplicable, los cuales, no se preocupen por la sintaxis, lo escribieron ellos, los cuales se traducen en un régimen de excepción a los grupos definidos de las mismas. Entonces, lograron su propósito los integrantes de la jerarquía de la iniciativa privada. No necesitaron marchas, plantones, no necesitaron quedarse a veces sin comer, no necesitaron el sufrimiento de tantos que en la explanada del Monumento a la Revolución están exigiendo y exigiendo. Yo no estoy de acuerdo con sus tácticas, pero sí y absolutamente con sus demandas, que me parecen muy justas. Bueno, otra más de Jorge Islas. Oigan esto, es de hoy el comentario. Ciertamente, claramente es una mezcla de chantaje y provocación, la de los maestros, para buscar el mayor beneficio posible ante sus demandas que en muchos casos son imposibles de cumplir porque son ilegales. El amparo que otorgó recientemente un juez federal a Mexicanos Primero es una muestra de los excesos en que se puede incurrir al margen de lo que la coordinadora señala para garantizar el debido ejercicio de responsabilidades y competencias en el rubro educativo. Buen precedente para que en el futuro nadie pueda negociar al margen de la ley. Y no únicamente Claudio X. González y sus multimillonarios de Mexicanos Primero. En Mexicanos Primero, por favor, excluyanme. Yo no estoy con Mexicanos Primero. Si quiere me vuelvo, iba a decir gringo, no, el horror este. Pero no, yo no soy parte de Mexicanos Primero. Los reaccionarios. El problema cuando los gobiernos ceden a extorsiones es que generan incentivos para multiplicar estos actos. Lo estamos viendo. Los bloqueos siguen afectando a los ciudadanos. Los activistas no solo están cerrando carreteras, sino accesos a centros comerciales. Ahí es donde les duele. Y siguen reteniendo y robando carga de transportes de empresas que no les gustan. La policía no se atreve a intervenir o recibe instrucciones de no hacerlo. Nos dicen que la CENTE ha obtenido grandes éxitos con su campaña. No solamente ha logrado sentar al gobierno en mesas de negociación, sino que ha conseguido prácticamente la suspensión de la reforma educativa en muchos sentidos. Los maestros falsistas o que no se presentan a evaluaciones no están siendo destituidos. Tampoco se están aplicando los descuentos de nómina. Los estados no están contratando maestros por la prelación de los concursos, sino que están aceptando las imposiciones del sindicato. Nos dicen que esto se hace para evitar una mayor confrontación, pero en términos prácticos es una rendición incondicional. Y luego, al final, como a manera de conclusión, sin autoridad. Activistas de la sección 22 vandalizaron ayer el Hotel Casa de Adobe de Oaxaca. Sacaron por la fuerza a 3 personas, a quienes acusaron de trabajar para el Instituto de Educación Pública, y las agredieron con huevos. Ninguna autoridad se atrevió a intervenir. Supongo que la autoridad no contaba con esa materia prima. No contaba con... sí, con huevos. Para aventar por la cara a los demás. ¡Ah, qué anubarrado el ambiente! Y qué polarizadas las posiciones. Por un lado, los maestros de la coordinadora. Por el otro, el sistema de poder con sus voceros oficiosos, estos, y las masas sociales aborregadas y creyendo de principio a fin en lo que les dice la tele. Ese es México. Bueno, pero vamos a ver una noticia más. Movilizaciones del magisterio denigran la imagen de maestros. ¡Ah, qué preciosa frase! A ver quién la dijo. Primero, movilizaciones del magisterio denigran la imagen de maestros. Elba Ester. Manifestaciones del magisterio denigran la imagen de maestros. Dijo en su momento, en el 2011, Elba Ester Gordillo. Mis valedores, todo esto es México. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? Nuestros talleres de teoría política y de lectura. El taller de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, en la colonia Guadalupe Inn. Me dicen que viniendo, usando el metrobús, hay que bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución, un par de cuadras largas, se va uno a encontrar con un parquecito, y en el flanco del parque, más cercano a Revolución, está el juglar. Sábados, para saber qué carambas está sucediendo a escala de la política, la politiquería en este país. Vemos por un lado la historia, por otro la realidad objetiva hoy día. Estamos analizando todos los horrores que precedieron al Partido Católico Nacional, fundado en 1911, y su paralelismo con el día de hoy. Con el predominio de la Iglesia Católica frente al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por esa misma pareja. Bueno, eso es los sábados 11:30 horas. El domingo, todos los domingos, al rato, nos vamos para allá. A la 1:00 p.m, nuestro taller de teoría política termina a las 2:00 p.m. Va allí, vamos saliendo paulatinamente del subdesarrollo, de la mediocridad, vamos alimentando el espíritu con verdadera cultura, con alimento sustancioso y sabroso, no el horror de lo que les ofrecen los medios en nombre del sistema de poder. Y noten bien los conceptos que expresa Alejandra Ferrer de la Gustavo Amadero. Se le está chorreando la tinta al señor Mojarro. Todo lo que dice es inexacto y parece un fundamentalista. Los tatuajes son de África. Yo no hablé de tatuajes, pero está bien su aclaración. Los tatuajes son de África, no de Estados Unidos. Es una moda que está en boga en todo el mundo. En su mundo usted está desactualizado y cerrado. Se ha quedado anquilosado. Está diciendo una cascada de tonterías y suena muy fundamentalista. Los mayones cuestan 60 pesos y la ropa buena cuesta muy cara. Más comentarios de ustedes. Agustín Mondragón. La derecha política del clero intenta apoderarse de la educación de los mexicanos. Esto, don Agustín Mondragón, lo hemos estado estudiando precisamente a partir de la Guerra de Independencia contra los terratenientes, contra la aristocracia y contra un clero que, según el Partido Conservador fundado por Lucas Alamán, intentaba que la Iglesia Católica tuviera el monopolio, siguiera teniendo el monopolio de la economía, de la política y sobre todo de la educación para hacer implantar en México una educación religiosa que separara de la mente de los niños la idea liberal, las ideas liberales. Entonces, la Iglesia Católica y su intento logrado de mantener la educación religiosa viene desde entonces y lo hemos estado estudiando en el taller de teoría política. Leo. La derecha política del clero intenta apoderarse de la educación de los mexicanos de primaria y secundaria para fanatizar las mentes vírgenes y así usarlas como los musulmanes. Ya hicimos una comparación absurda. Como los musulmanes son religiosos. Ya estamos diciendo musulmán equivale a terrorista, y decir terrorista es terrorista causa lo que están haciendo en Francia y en otros países estos terroristas. ¿Es terrorismo causa o es terrorismo efecto? ¿Han estudiado ustedes la historia de Francia? Ya no digamos desde Siria y desde tantos otros países que invadieron de una manera asquerosa, sino nada más pensemos en 1838, 38, 36, no, 38, la guerra de los pasteles y más tarde la invasión de Francia a México, 1862 a 1867 muerte, 66-67 muerte de Maximiliano, de Miramón y de Mejía. Miramón, que fue niño héroe y fue herido en la batalla de Chapultepec contra Estados Unidos. Cuando en esa fecha, 13 de septiembre, Juan Álvarez tenía 5,000 de a caballo esperando la orden de entrar en la batalla. Y le dijo López de Santana, tú espera, ¿para qué te entras? ¿Para qué te...? Y el batallón de don Santiago Jicoténcatl, él y don Santiago lucharon hasta que quedaron muertos. Y Miguel Miramón salió herido y era un jovencito. Todo esto es la historia. Y la historia no es de blanco y negro, no a lo maniqueo, lo afeitado que tienen a figuras como Hidalgo y Morelos, figuras intocables que cuando realmente estudia uno lo que es la historia de México, se da uno cuenta de que nos están engañando, pero ¿de qué manera? Sigo leyendo. Así que, así como los musulmanes, como bombas para hacerlas explotar contra lo que creen en su religión. No, no, no estoy absolutamente de acuerdo. Imagínese, la segunda religión en el mundo, la segunda en materia de adeptos, es la musulmana. Todos ellos son terroristas, explotan, hacen explotar bombas. No, pero sigo leyendo. Aurelio Nuño se quitó la máscara y nos dio a entender que no le interesan la educación, sino políticamente como posible candidato al 18 y seguir destrozando la economía. Señor, entregándola a las multinacionales como lo han hecho los vendepatrias presidenciales. Como que nos repetimos, don Agustín Mondragón, Julio Salgado, el gobierno priista por vía del garrote y a punta de ejército quiere imponer una reforma educativa que ni es reforma ni es educativa y obedece a dictados extranjeros y no a la voluntad del pueblo y no a los miles de maestros, debe resolverse por vía del acuerdo y de políticas y no por vía del garrote. Aquí está claramente el catálogo de buenas intenciones. Y luego viene entre comillas, la tal prueba de evaluación ni es de evaluación ni es más bien de, es más bien de reprobación. Y si el maestro reprueba tal educación, no es culpa del maestro, es culpa del sistema. Se cierran comillas, se vuelven a abrir, el maestro siempre es sagrado. No, tampoco. Bueno, usted lo dice. Luis Padilla, de Jilotepec, ¿dónde será Jilotepec? Nos hacen falta maestros que tengan la vocación de enseñar y tener amor por ir a aprender. Deben inculcar el amor al conocimiento. Mire, Luis Padilla, uno de los mayores analistas del magisterio, ¿cómo se llama? Ponce se apellida, Aníbal Ponce, dijo, ah, cómo les gusta poner de mártir al maestro, que no coma, que vaya vestido de harapos, pero que la mística lo haga llegar a los niños. No, no, no, dice Aníbal Ponce, no, también comemos y también necesitamos energía y vivir decorosamente. No nos hagan mártires, que no lo somos. Alfredo Encino, el tema de la reforma educativa tuvo su origen en un grupo de empresarios. No se tomó en cuenta la participación de expertos en educación para elaborar esto. José Arce, maestro, hace tiempo usted hizo un programa en la CU sobre la invasión del ejército norteamericano a México en Veracruz. Ojalá que se pudiera recuperar para que se pase de nuevo, para que las nuevas generaciones se enteren de la forma de actuar de Estados Unidos para ver si continuamos consumiendo su cultura. Patricia Quintana, esta situación de apatía e ignorancia solo conviene al sistema. Creo que pierde el tiempo al hablar de señoras con mayones. Luis Roldán de la Madero, la invasión de Francia se inició desde el año 61. Para la batalla del 5 de mayo ya llevaban un año aquí. Sí, por eso les digo 1866-67. No es exactamente, no es tajante una fecha determinada. Pedro López Navarro, los indios siguen día... Perdón, no los indios, los medios. Ay, no se burle. Los medios siguen día y noche con la sociedad en Niza, pero ninguno recuerda algo parecido que sucedió en Egipto en el 2012. Un camión del ejército se lanzó sobre manifestantes. Ningún neoliberalista ha comentado esto, a lo que los asesinos no fueron castigados porque nadie recuerda las noticias de ayer. Es pregunta, ¿por qué nadie recuerda las noticias de ayer? María del Carmen, maestro, sobre la negación que usted menciona sobre la liberación de líderes del CENTE, a un tal la liberación de miles. Maestro, sobre la negociación que usted menciona sobre la liberación de dos líderes de la CENTE, a un tal la liberación de Mireles, daño que se... Claro que no tiene el poder de acarrear zombies. Sí, pues no, yo no le entendí mucho, pero ahí está. Javier Lara, ¿a poco las reformas van a perjudicar a todos los maestros que están en las organizaciones del PRI? ¿No es eso un suicidio político? Saludos y muchos años más de programa. Cristian Peña, la reforma educativa es una reforma neoliberal, administrativa y que no tiene nada que ver con la educación. Perfecto. Sin embargo, los profesores tienen una pésima formación y métodos de lucha de retrasados mentales. De acuerdo, porque esas estrategias no son las adecuadas. Y al final dice, tanto gobierno como maestros dan lástima. Bueno, pues Miguel Ángel Linares, desde la época de los romanos, los otros pueblos influenciados por ellos adoptaban frases del latín en sus propias lenguas, así como las costumbres romanas. En el siglo XVIII, en la corte de Pedro el Grande, se determinó que se hablara el francés y no el ruso. En este momento el esquema dominante en el mundo es anglosajón. Esto no es nuevo en la historia. Por supuesto que no. Ya se está despidiendo. Ya se va Crescencio Suárez. Ya se está despidiendo. Me está diciendo que llame. Sí. Guarde silencio. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles. En continuidad, Tania Nicanor. En los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados en el taller de lectura, 1:00 p.m, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los esperan. Mis valedores, ahora sí, a comenzar el ascenso hacia el idealismo, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!